después de ser el hombre fuerte de hojalata. Sentirme vulnerable, ni una lágrima solté, por quererme ver valiente, miedo no le demostré. Los bichos a los animales. No fui tan inteligente. Subía y bajaba. Yo también estoy en esa etapa, nada más que yo le compongo otros yoyos. Otros yoyitos. Oye, qué buena onda. Resulta, bueno, por lo menos en mi caso, yo también escribo muchísimo en mi natal ciudad Victoria, Tamaulipas. Es un campo muy fértil. Uno como compositor tiene una añoranza, digamos, a la infancia, a su lugar natal. Pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Me parece perfecto. El hombre es nostalgia, ¿no? Es es reminiscencia. Son. Y pues yo creo que la infancia te marca mucho, ¿no? Entonces constantemente estás regresando a las travesuras, a esas, ¿cómo se llama? Esas pintas que se hacía uno, ¿no? Órale, qué bueno. Y no iba uno a la escuela y te ibas a otro lado, ¿no? Sí. Entonces, pues la infancia te marca, porque andas buscando, andas encontrándote con la vida, topándote con, no sé, con caminos, ¿no? Ajá. De repente no te arrepientes a medio camino de continuar y quieres regresas a tomar otro camino y así andas, ¿no? Descubriendo veredas. ¿Desde qué edad empezaste a tocar? Porque yo escuché ahorita que desde los 11 años o algo así ya hacías canciones. Sí, desde el cuarto año de primaria. Vale, ahora sí. Primaria, que... Sí, estaba yo más o menos como... ¿Y tocabas la guitarra ya? No, no, no, todavía no. O sea, hacías... No, nada más escribía. ¿De silbidito como José Alfredo? Así era. Qué buena onda. Mis cuentos, mis historias. Oye, aparte, bueno, aparte, pues vienes de un estado muy rico en cuestiones musicales, el estado de Veracruz. Sí. Y bueno, yo he notado en tu trabajo que tienes una... tendencia a rescatar todos los ritmos veracruzanos, el son y todo eso, ¿no? Yo creo que sí, mi música recibe una fuerte influencia de la tradición popular a raíz de que en mi infancia pues yo escuchaba esta música tres noches seguidas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que decían los versadores o los trovadores, dice, hay que tocar, dice, al fin y al cabo que Dios da y no quita, ¿no? Y ya llevaban tres noches seguidas, mano. Órale, tocando. Qué buena onda. Y eso que, bueno, ¿qué les puedo decir? Uno le encanta este rollo de la bohemia y pues lo hace con mucho gusto. Y pues bueno, pues ¿qué te parece si nos cantas tu primera canción? ¿O tenemos algún material o qué? Creo que no. ¿No? Mira, que si David no tiene material suyo, yo creo que en ningún otro lado aparece. No, no, me ha platicado que YouTube, sí. YouTube, tengo por ahí pero bueno, yo... videos de alguna canción, por ejemplo, Morir en Paz. Morir en Paz. Ay, esa me encanta. Sí. Me dice, métete a YouTube y vas a ver unas fotos así, en blanco y negro, y tu música, ¿no? Subrayando todas estas impresiones. Y y sí, mano, que me meto y... qué padre se oye, ¿no? Se ve muy bonito. Sí. Se ve muy oye, por cierto, esa canción de Morir en Paz estuvo en una telenovela, ¿no? Me acuerdo que yo estaba en mi natal ciudad Victoria, Tamaulipas, y escuché esa rola y dije, ay, qué interesante. Y salía Claudia Ramírez, me acuerdo que estaba preciosa. Preciosísima. A ver si, ¿vas a cantar esa? Sí, a ver, le voy a cantar esa, porque esta canción recibe también... influencia de esa tradición, por ejemplo, la tradición por las décimas. Es una canción con décima. Entonces ya vas a sentir las décimas al ratito. Las pésimas. No, esto es Radio Independiente con David Haro. noche de la muerte. En paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti. Quiero agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor que pronuncia mi sed. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura. Feliz si morir es dormir, la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. En la nada tu amor será sombra de fuego, secreto que hoy me consume. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento, ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suena en tilín, que este amor es un secreto, Canción. Digo, yo sé que es clásica la pregunta, pero bueno, se la hacemos a todos porque yo soy neófito en esto del radio. Pero ¿en qué se inspira David Haro para componer sus canciones? ¿En qué empezó a inspirarse cuando escribía por primera vez y durante toda su vida? ¿Qué ha sido motivo para escribir? Fíjate que esto también tiene que ver mucho con la tierra. Uh-huh. Yo nací en el trópico, uh-huh, en la parte del sur de Veracruz. Y ahí todo es caliente, todo el clima, llueve, relampagueo, truene. El clima y frío, todo lo demás. Todo es caliente. No, saludos a Veracruz. Sí, saludito a las veracruzanas. Mira, yo a esta persona no le conocí ni el nombre de esta canción. Ah. Estábamos en un bautizo, así ya en la trova después del bautizo y estuvo una mujer ahí todo el tiempo. Todo el tiempo, ya a 10 horas de la madrugada me di cuenta que ya estaba ahí porque el bautizo se hizo en un terreno baldío. Así que teníamos un baño comunitario y yo tenía que saltarme a la barda y casi la orino porque estábamos ahí. Sí, bueno, estaba orinando ahí. Le digo, oye, perdón, me dice, oye, qué padre están tocando y quién sabe, pero era la única mujer que estaba ahí. Bueno. Y ya como a las 2, 3 de la mañana que ya estábamos con las guitarras ahí. Uh-huh. Y la invité a Coatzacoalcos. Le digo, vamos a la playa. Estuvimos en la playa, me acuerdo de una luna preciosa. Veía yo la silueta nada más. Le digo, no te metas ahí porque aquí sí hay tiburones. Y ahí ya ves que los tiburones se andan con mamadas. Entonces, digo, eso he oído. Si te metes ahí, no te voy a sacar. Le digo, yo voy a estar aquí tocando mi guitarrita. No, le veía yo la silueta así, a contraluz, contra la puta. Bellísimo. Oye, ¿cómo ve uno? Déjame terminar de platicarte que al otro día pues nos dimos cita para ir a comer y todo eso, pero yo ni el nombre le pregunté. Yo no sabía. Y fui a la casa del bautizo, así, oye, pues una mujer así, con estas características y todo eso. No, hombre, estás loco. Ninguna mujer así. Y fui con mis cuates que estuvimos tocando en la Bohemia y donde estaba la chava esta. Y me decían los cuates, sí, claro, pues ahí pues, estuvimos con ella, pues ¿te acuerdas? Pues, chava muy guapa, muy bella, ¿no? Unas de esas cruzas de, ¿cómo se llama? Mulata con ojos verdes y la chica. Uy, ya me imagino. Cosa, ¿no? ¿Qué cosa tenía eso? Pero bueno, así nació esta canción, bastante sensual, bastante erótica, porque pues, esa es la influencia de la tierra también, es la temática que usa uno, ¿no? Sí, entonces ya no la volviste a ver jamás. No, ya no la vi. A lo mejor, igual y era un fantasma. A lo mejor me escucho ahorita por ¿cómo se llama? Por radio. Oye, pues ojalá te esté escuchando por radio. Ojalá escuche y esta canción está dedicada a ella. Se comunique para conocerla en persona, ¿no? Pues imagínate semejante inspiración. No, Veracruz está infestada de, ¿cómo se llama? Repleto de inspiración. De inspiración. De mujeres así. Órale, y buena onda. Y entonces, sin nombre. Digamos que tu inspiración fundamental es la mujer, ¿no? ¿O no? No, es el erotismo. Es el erotismo, sí, en sí. Sí. ¿Nunca se acaba la beta del erotismo? No. Fíjate que ahorita estoy haciendo un disco que está hablando precisamente de esta tradición. Bueno, es un disco que va a hablar de una tradición que está entre dos mares, entre el Golfo de Tehuantepec y el Golfo de Coatzacoalcos, y se apega mucho a la tradición del cuento, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que los cuentos que nos visitaban a la hora de la cena, ahí a la hora de que nos venían de otros tiempos, los abuelos nos platicaban eso, ¿no? Esas historias. Y y está cargado de erotismo este disco. Acabo de escribir una canción que se llama así, Es al Sur. Uh-huh. Y habla del primer recuerdo que tengo yo, que fue haber rascado un pubis. Ahí. Órale. Sí, de veras. Estábamos en una letrina, y me acuerdo que esa letrina tenía una puerta agujereada por donde se colaba el sol, el rayo del sol, y le daba justamente arribita del bigote de Pancho Villa. Así, ¿no? Como imagen de película. Era una monedita de oro, sí, de veras. Yo así la llamaba, ese rayo de luz que iba subiendo hacia el ombligo. Me acuerdo que estuve un rato rascándola. Y me dijo, ráscame aquí. Estaba yo así rascándola. Cáete la asepsia. La asepsia. Y pues yo estaba así como que emocionado con todas las lucecitas, moneditas de oro del sol, esa hora, ¿no? Morenita, yo te estoy queriendo. Uy. Tanto. Y esos rayos brillosos también del sol. Órale. No, bellísimo. Entonces, pues esas canciones hablan, son con mucha narrativa, ¿no? Con mucha narrativa, pero están apegadas a esta temática que es el erotismo, que es algo propio de ahí del Veracruz. Órale, qué buena onda. Y cuál, digamos, nosotros, toda la bola de compositores que andamos por ahí. De desempleados, pues tenemos una gran referencia en torno al maestro David Haro y Marcial Alejandro, que en paz descanse, y Rafa Mendoza. Pero, digamos, puede ser una gran influencia para nosotros. Un poquito, las generaciones un poquito más jóvenes. Pero díganos, dinos tú, David, ¿quiénes son tus influencias? ¿Quién te hace escribir? O sea, ¿quién escuchaste una canción y dijo, ay, ese güey me gusta lo que hace y voy a hacer esto? Claro. Mira, la influencia que tenemos es este trance de la vida ahí en Veracruz. Y yo creo que empieza con esa tradición de los cuentos que nos visitaban a la hora de la cena, con ese ambiente a plátanos fritos, a carne en chile anchada, todo esto. y bueno, pues a mí me dio por escribir, por ejemplo, todas las cosas que se movían, ¿no? Y ¿todas las cosas que qué, perdón? Escribir a todas las cosas que se movían, vivas, ¿no? Ok. Entonces, pero después ya en secundaria, pues, me acuerdo que sí leíamos. Leíamos mucho. Yo tenía amigos así afín a la lectura y todo esto. Y creo que por ahí hay un disco mío que se llama A Esta Hora, que está dedicado a uno de mis cuates así que leía mucho, Jorge Bravo. Uh-huh. Y pues leíamos a realmente sí leíamos Kafka, leíamos las historias de, ¿cómo se llama?, de este Horacio Quiroga, por ejemplo, argentino. Leíamos a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Yo he visto, he escuchado en tu obra que tienes muchas musicalizaciones de algunos poetas como Jaime Sabines. Bueno, eso ya es posterior, ya aquí en la capital yo me encuentro cosas muy interesantes. Del otro lado, Chiapas, pues también. Chiapas también existe, diría Arjona, ¿no? Chiapas también existe. Chiapas también existe, pero bueno, saludos. Bueno, vamos a mandar algunos saludos. Saludos a Ruth de parte es de. Es paisano, ¿no? Arjona también es paisano de los del. De la punta del este. Saludos a la punta del suyo de él. Saludos a la punta del suyo de él, de aquí de David Adaro. David Adaro. Y bueno. decía Arjona, Chiapas también existe porque pelean mucho los centroamericanos que Chiapas era de ellos. Entonces, Guatemala, perdón. Los centroamericanos, ¿no? Y bueno, pues tenemos saludos. De repente me saca de balance el maestro David. Ya te saqué de tu cosa, de tu cuestionario. Sí, hombre. Para Rafa. Yo tenía el cuestionario para Rafa. Oye, ¿tienes novia? Saludos a Ruth, de parte de Alma. Saludos a Clau, Carla número 2, a Diego. Carla número 2. Sí, es que nos escriben muchas Carlas. ¿Ah, sí? Sí. Carlas con C. ¿Sí? Sí. Bueno, todas las Carlas del mundo, un saludo, un beso. Un beso. Y bueno, por favor, la canción Gea para Carla, para variar, Carla, que si podemos. ¿Perder? Si podemos perder las llaves y el secuestrarlo. Me imagino que te quieren secuestrar. No tiene lana el vato. Soy desempleado. Sí. Es cantautor, no tiene. Si quiere echarse un camarón a la bolsa. Sí, no, la pesca va a estar buena. Clau, por favor, el amor es una mentira. Oye, el amor es una. Ay, ¿cómo se saben esas canciones? Esas canciones son de A Esta Hora. Este disco habla de la ciudad y sí, hay canciones muy padres. El amor es una mentira, pero una mentira que existe, ¿eh? Órale. Sí, dicen que la obra camina, ¿no? Porque yo soy el menos fotografiado, el menos. No, no. Pues sí, pero tus canciones hablan por sí solas y bueno, una vez que uno las suelta al mundo, ¿verdad? Ya exacto. Van creciendo solitas y de repente te llegan una felicitación de Timbuktu. Y el año pasado me invitaron a cenar plátanos fritos, tamales de esas de masa cocida, no sé con qué. Pero es con el pretexto de, ¿cómo se llama?, de platicarme que el chavo este que me invitó estuvo en Colombia en una peña, como en un bar, ¿no? Cantante. Y estaba un güey ahí cantando una canción mía que se llama Ariles del Campanario, que es la canción criolla, ¿no? De la canción que empiezo a escribir para Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y digo yo, mira, pues es que la obra camina, la obra va. Sí. De boca en boca. Dice, no, yo conozco a ese güey, es de allá, de, ¿cómo?, de Jaltipan. No, es mi cuate, que sabe, ya me invitó a comer para platicar. Y compusimos juntos esta canción. Juntos, ¿no? ¿No te ha pasado que llegan los datos y ya? Sí, pero los pinches veracruzanos son más mentirosos. ¿Los qué? Los veracruzanos. Sí, son mentirosos. Saludos a Veracruz. Saludos de Tamaulipas. No es cierto, güey. Acuérdate cuando compusimos juntos. No, bueno, quiero decirle que a toda la gente que nos está escuchando, que nos puede interactuar por el Messenger, es radioindependiente@live.com, y me pueden dar sus impresiones al maestro David Aro, David Filio, iba a decir. No, saludos a David Filio, donde quiera que esté. Y pues no sé, ¿qué nos vas a interpretar, maestro? Oye, pues esa canción que le compuse al Negro Ojeda, que se llama Gea. Ah, es muy buena. ¿Por qué es la única, ¿eh? ¿Por qué componerle al Negro Ojeda y no a la...? Es que quiero mucho esa familia, ¿no? También le compuse una a su hija. Con razón. Sí, no, es el Negro Ojeda. Mira, El chistecito de que yo esté aquí, por ejemplo, en la capital, es que escuché al Negro Ojeda allá en mi pueblo, en Jaltipan, bajándome de un camión de eso de transpersonal. Salía yo ahí de trabajar. Y estaba, me bajé justamente donde estaban vendiendo libros y discos, pueblo y todo. No, allá en mi pueblo. Y tenían puesto un disco del Negro Ojeda cantando una canción de Víctor Jara que se llama Te Recuerdo Amanda, que es bellísima esa canción. Le digo a mi amigo Delfino, que era el que tenía el puestecito, oye Delfino, ¿quién está cantando ahí? Me dice, no, pues es el Negro Ojeda. Me dice, sí, le digo, oye, pues, qué padre, que yo quiero conocer al Negro Ojeda. Y así me vine con la idea de conocer al Negro Ojeda aquí a la capital. Fue trascendental el Negro Ojeda en tu vida. El Negro Ojeda, sí. Sí, entonces llego yo y ya le mostré la canción de Ariel del Campanario, que es una de las primeras versiones del Negro. Entonces yo al Negro pues le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y le compuse esta canción que se llama Gea tu piel de cobre. Que es la única que no puede cantar porque se la dedico yo. Pero está desafinada mi guitarra, pero cántate. Ok. Bueno, nos pueden visitar mientras afina el maestro. Vamos a decir el nombre de la página, que es radioindependiente.info. Ahí pueden entrar a la página y pues hacerse fan. ¿Tienes alguna página donde te puedan visitar? ¿Página de qué? Página blanca. Página 1, en la red. No, pues yo no me meto a la red. Me estaba preguntando Juanito. Y si no tienes qué, Facebook, ¿cómo? No, le digo, ¿y eso qué es? ¿No duele? Te va a doler, pero te va a gustar, maestro. Te va a doler, pero te va a gustar. No. Le digo, no, pues yo no estoy metido en la red, bro. Le digo, en la televisión, yo estoy encerrado en cuatro paredes ahí escribiendo canciones que no sé ni qué cosa. Sí, quiero decir, a veces es súper indispensable ahora, maestro. Sí. A ver si le vamos a sacar una en Facebook, de Club de Fans, para que más o menos se comuniquen ahí, sepan dónde va a estar trabajando. Bueno, saludos a Alma Lucía en Ciudad Obregón de Ruth. Alma, por favor, Dulce Capricho. Uy, esa es carísima. Esa es de mis favoritas de David. Saludos, Ángel de Guanajuato. Y bueno, ¿qué nos vas a interpretar? Gea, sí, cierto, era Gea. Esto es para el Negro Ojeda y todos los fans del maestro David Haro. Radio Independiente, no le cambies. Gea, tu piel te cobre a la Gea, Gea. Gea, no va en la calle con paso triste. Gea, es el son de tu corazón que es libre, haciendo versos en flor con la pasión del que sueña. Gea, es el son sonoro del sotavento. Gea, es la rumba rica que rumba dentro. Del cuento al son, sosiego a la Gea, Gea, Gea. Matera para bailar, matera para cantar, matera, golpe de mar, parquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar, vivos embarcadero de amor. Recuerdo de luna y flor, no olvides negro que tú traes a Megapal el son, a Megapal el son, a Megapal, a Megapal el erere y la i. Con paso triste, que es el son de tu corazón que es libre, haciendo versos en flor con la pasión del que sueña. Ea, es el sol sonoro del sotavento. Ea, es la rumba rica que rumba dentro. Trova y ander, encanto de las chanecas, reposo del cuento al son, sosiego a la gea. Ea, matera para bailar, matera para cantar, matera golpe de mar, barquito de vela. Por este río hasta el mar va a desembocar mi voz, embarcadero de amor, recuerdo de luna y flor. No olvides, negro, que tú traes a Mecapal el son. Mecapal el son, a Mecapal. Qué buenas rolas, maestro. Ya, pues yo ya me estoy, pues inmiscuyendo demasiado. Pues, ¿qué tal si nos vamos otra con otra? Totalmente, directamente. Esa, bueno, hay muchas canciones que me gustan tuyas. Hay una que se llamaba El Viejito o El Viejito Cojo o algo así. Sin albur. ¿No te acuerdas de esa? Fíjate que no. No, son canciones. El Viejito Cojo fue el primer poema que musicalicé de Jaime Sabines. Venía un texto de un libro de texto de primaria, creo que cuarto año de primaria, y con razón yo no sabía que era del maestro Sabines. ¿Pasaste cuarto año de primaria? No, nunca me lo pusieron ahí. Oye, yo estaba con Spider-Man y cosas de esas. Y fue la primera rola que musicalicé, pero ahorita no la traigo así como que afinada. Traigo otras. No, pues la que tú quieras, es tu programa. Y ya, bueno, te voy a cantar una canción que habla precisamente de esta raza nueva que es la carocha, que es esta raza que hermana en un neotismo social después de la caída del imperio. El apartado de las castas donde permitía juntarse pues al criollo que se mezclaba con un mulato, con un indígena, uh-huh, era señalado como jarocho, como cerdo montés. Eso es lo que quiere decir jarocho, puerco montés, sí. Y entonces de ahí surgió esta canción que habla precisamente de esta emoción, este erotismo, ¿no? También es una canción así con mucho sentido erótico, ¿no? Porque esta raza, fíjate, bueno, esta gente que vivía así en los recodos del río, en los manglares, ahí en los astilleros, solo se juntaban para defenderse del mosquito, la malaria, el vómito negro, etcétera, ¿no? Ajá. Y bueno, con la caída del imperio, te digo, esto se junta, hermana, y es un crisol de culturas, desde la región esta de Cosamaloapa, es una raza así de tres culturas, ¿no? Negra, india, indígena y y española, o en blanco. Nosotros tenemos mucha influencia árabe andaluza, por eso. Pero bueno, ahora voy a tocar un son que se llama así, tráfico, porque era un corredor comercial, eran puertos de cabotaje, desde el puerto de Veracruz hasta Cosamaloapan, ¿no? Uh-huh. Hasta Tuxtepec, todos esos ríos. Ese era el corredor comercial fluvial, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Tráfico. Tráfico, yo. Ok. Es Radio Independiente, no le cambies. David Aro. Será porque mi niñez nace en el sur que amanece, al mismo tiempo que crece la bamba y el buscapié. Le nace al puerco montés un jarocho hijo de puta, mientras hojas le brota la fruta, lo agridulce y lo soez, cuando el niño sueña un pez capitanear por su ruta. Será porque mi niñez es puerto de cabotaje, en ir y venir el viaje le triplica el interés. Cuando el niño sueña un pez, trajina recuas y sones. Un instante de emociones acumuladas del mar, noticias para mascar tabaco y nuevas canciones. Será porque mi niñez nace en el sur que amanece. La urbe se mece 500 años tal vez, fluido de insensatez, de coplas y de cantares, que van y vienen los mares en fluviales amoríos, remansos sueños y ríos y humedecidos manglares. Será porque mi niñez hermana en el erotismo, une el son profundo abismo o su total avidez. Contra el mar del buscapiés, epidemia de deseos, vómitos y devaneos que van y vienen albores, la espesura en sus colores al sur de mis caraneos. Será porque mi niñez nace en el sur que amanece. Wow. Buena rola, maestro. Oye, bueno, nos están escribiendo saludos para tu compañera de vuelo Panamá México, Gaby. Saludos, pues qué gusto saber de ti que nos escuchas. Ruth dice, me siento más cerquita de mi país, no sé en qué país está, pero bueno, nos están escuchando. Saludos a Canadá, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Panamá y España. Pues síganse conectando porque aquí están los meros cantautores de México y el mundo, México para el mundo. Y qué chido que la gente se identifique y que se sienta más cerca de su país mediante tus canciones, David. Porque sí tienen un sello muy marcado hacia nuestro país y eso es maravilloso. Decía por ahí, no sé si era Gabriel García Márquez que decía que para ser universal tiene uno que retratar a su pueblo o algo así por el estilo, no me acuerdo muy bien, pero es verdadero. Entonces, entre más apegado seas a tus tradiciones, te vuelven más, como más universal, yo creo. ¿O tú qué opinas? Pues yo creo que sí. Yo creo que no hay que perder la identidad. La identidad es eso, es universal. Órale, qué buena. Sí, entonces si tú partes de tu identidad, pues yo creo que la gente se identifica, ¿no? Sí, claro. La gente quiere saber, quiere conocer, pues, lo que es uno. Como uno está necesitado de conocer lo que... Sí. Digo, a mí me pasó cuando empecé a escribir que de repente me daba mucha pena mostrar lo que yo sentía. Y en alguna ocasión me lo hicieron cantar como a fuerza y descubrí que mucha gente se identificaba con lo que uno piensa. Y creo que eso le pasa a todos los que hacemos de alguna forma arte, mostrando lo que nosotros sentimos, lo que nosotros somos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, perdón, estoy divagando un poco. Pero dice, aquí te están pidiendo Dulce Capricho, que es una rolota. El amor es una mentira otra vez. Y bueno, están insistiendo. Tú dinos, hay muchos cantautores ahora. Van llegando nuevas filas y nuevas propuestas. ¿Tú cómo ves el panorama ahorita con la nueva gente que está haciendo canciones? ¿Cómo ves? ¿Hacia dónde va el rollo? ¿Te gusta lo que está pasando? ¿No te gusta? Mira, yo con la muerte de Marcial te voy a decir una cosa. Veo que pues hay pocos trovadores, ¿no?, que se están yendo sin tener un reconocimiento, ¿no? Yo estoy hablando de Marcial Alejandro, que se muere con una identidad, o sea, una identidad que la verdad no pasa, no pasa de escucharse en si acaso en algunos bares aquí en México, ¿no? En el Distrito Federal, ¿no? Sí. Y y se me hace injusto, por ejemplo, que un trovador como Marcial, con una identidad muy, muy padre. Uh-huh. Yo creo que es la pérdida irreparable, ¿no? De un trovador. De un trovador que tiene sus características. El tipo tenía un quehacer así cotidiano, de escribir décimas donde quiera que se sentaba, siempre, para cualquier ocasión tenía una décima, ¿no? Uh-huh. Así a la mano. Y y pues es un trovador que pasa desapercibido, ¿no? O sea, y bueno, se puede decir que la trova es una tradición que empieza con los, bueno, que la heredamos nosotros de los españoles. Ya viene de la escisión del verso de 16 sílabas, es el octasílabo, ¿no? El que heredamos, que es lo que aplica, por ejemplo, Marcial Alejandro en sus décimas, ese verso octasilábico. Y y bueno, pero viene, por ejemplo, de los provenzales, nuestros abuelos, los poetas provenzales en Provenza, ¿no? Esta región de Europa, que ellos fueron los creadores de versificaciones, medidas de versificación. Uh-huh. Esa es la trova, ¿no? Uh-huh. Esa es la trova que viene a dar aquí en México. Pero Marcial era de aquí, del Distrito Federal. Y bueno, estoy hablando de Marcial porque Marcial es representativo, por ejemplo, de una generación que no aparece entre tantos trovadores que estamos aquí en México, cantautores, ¿no? Ahora son cantautores, que la verdad no tienen identidad, ¿no? No tienen una identidad, ¿no? No pueden ser universales. Marcial, no, su obra trasciende, yo creo que tiene que trascender, tiene que ir más allá, ¿no? Algún día va a aparecer un tipo por ahí diciendo, oye, pues escuché una canción de Marcial en otro país, ¿no? Uh-huh, claro. Muy bonita, o la sentí muy bien, o en ese país la aclamaron porque se identificaron con ese tipo de cosas, ¿no? Yo te quiero decir que así está, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿no? De la trova, que no tienen identidad, ¿no? Que no pueden ser universales, ¿no? Porque no tienen una identidad, no tienen algo que mostrar del otro lado del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se están yendo los trovadores, los verdaderos trovadores, uh-huh. ¿Sí? Sin justicia, sin nada, ¿no? Increíble. Como el caso de Marcial Alejandro. Ah, ok. Y en cuanto a la música, ¿tú cómo la ves? ¿Qué está México pasando? Yo creo que, mira, es debería de juntarse, ¿no? Los trovadores deberían de juntarse a analizar su música, a ver de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la influencia que tiene uno, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo a defender su identidad, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Ahorita estamos viviendo una época de fusión que yo creo que si no tienes identidad, si no tienes una base, uh-huh. pues no puedes fusionar porque estás totalmente, te quedas suspendido, ¿no? Claro. O sea, pues hay que fusionar, pero con una base, hay que tener una identidad, ¿no? Entonces juntarse con una identidad, hacer grupo y estudiar lo que estamos haciendo, uh-huh. para poder evolucionar, para poder darle, ¿cómo se llama? Para poder difundirlo, ¿no? Uh-huh. Oye, tú tienes una escuela, bueno, alguna vez tomé alguna clase contigo de composición, muy buenas, por cierto. Me corrieron de la escuela. ¿Eh? Me corrieron de la escuela. No, pero yo tomé la clase en tu casa, me acuerdo. Ah, sí, hacía yo talleres de composición. Talleres de composición. Sí, claro que sí. ¿Lo sigues haciendo? Sí, lo sigo haciendo. Hay chavos interesados por, ¿no? Pues sí. Por sí. Esta técnica, lo que yo imparto ahí, por ejemplo, es una técnica nueva que es a partir de la palabra, porque así empecé escribiendo yo mis canciones. Uh-huh. Escribía yo mis canciones y luego musicalizaba, subrayaba musicalmente, ¿no? Todo este rollo. Y esa es la técnica que estoy aplicando para ese taller, que es muy interesante, ¿no? Se me hace súper interesante. De hecho, yo te dije, yo estuve ahí pues no sé, un par de clases y luego me dijiste que ya no fuera porque era muy malo y yo agarré mi camino. No, yo no te dije eso, ya ves que son bien mentirosos. También los de Tamaulipas. Sí, sí, pero soy ahí pegadito a Veracruz, güey. No, es que es del Barlovento, eso va para adentro del mar, nosotros salimos. ¿No? Es que le te confundió porque dijo, tú eres lascano malo y él entendió que era muy malo. Sí, ah, sí, seguramente. Saludos a Juan Jaques. No, lo que nuestro pasa maestro es que de ceremonias. Yo lo que decía a Alascano, te acordarás, uh-huh, porque tú me mostrabas tus canciones, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Digo, pues ya las canciones terminadas no les puedes hacer nada, ya están así, ¿no? Ya dices tú, bueno, pues es que, ¿y esto por qué lo pusiste así? Pues sus motivos tendrán, ¿no? Uh-huh. Pero en la técnica esta era, ¿cómo se llama? Desengranarse, por ejemplo, de todos los hábitos que pudiera tener uno en la composición, ¿no? Y hacer ese ejercitar, ¿no? Esa técnica, que es totalmente, hacerlo totalmente nuevo, ¿no? Obedeciendo, por ejemplo, a la palabra, a la impresión de las palabras, a la acentuación. A la acentuación, las medidas de acentuación, ¿no? Sí, claro, te decía eso. Periodicidad, la correspondencia literaria, ¿no? Del texto, ¿no? De ahí sale una música, de verdad, que nos sorprende. A mí, hasta la fecha, me sigue sorprendiendo. Yo, de repente, escribo un texto, ¿no? A lo mejor en verso libre o con versos medidos. Pero, pero me sorprendo cuando termino de musicalizar porque me da una música que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Si yo hubiese empezado con la guitarra, así a calzarle un texto, pues, ¿nunca lo haces así? Es diferente, no. Órale. No, primero escribo y ya después me dan unas formas musicales que digo yo, puta. Y de verdad que me recreo tocando las canciones así de repente. Puta, no me las acabo cuando las termino, más acabo de hacer, las estoy toque y toque y toque, digo yo, ay, me sorprendo cada vez que las toco, ¿no? O sea, estoy tocando, digo, qué puta, bueno soy. ¿Cómo? No, no, digo, ¿cómo se me ocurrió esto? Y la verdad es que las palabras te llevan a eso, la impresión musical de las palabras te llevan a esas formas. No. Que era lo que le decía yo al cómo se llama al Jaime Sabines con ese trabajo de musicalización. Decía yo que era más poeta, más músico que poeta. Y mira que es poeta, ¿no? Sí. Sí, pero no se lo decía yo así peyorativamente, sino que el tipo tenía una rítmica para escribir. Sí, sí, sí, lo escuchas y luego envidiable, envidiable, ¿no? Y una, bueno, una manera de decir las cosas tan linda, también, ¿no? tan cotidiana, tan bonita. Entonces, esa agua marina, la ingrata piedra, wow, qué que no mata. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y por qué esos boleros así, no? Le decía yo a Jaime Sabines, pues es que vivió aquí en el centro de la ciudad, ahí por Belisario Domínguez, y tenía abajo, creo que un bar o no sé qué, ¿no? Y sí, seguramente yo creo que se me pegaron esos ritmos, ¿no? Esas cadencias, esas de versificación y todo esto. Sí, aquí está, mira, tenemos un disco en homenaje a Jaime Sabines. La primera, ¿qué? La primera lluvia del año, de esta Malena Durán. Ah, es la cantante. Muy buena cantante. Son puros poemas musicalizados. Saludos a Malena. Y estamos invitados aquí varios compositores. Está Jorge Buenfil con un 1, 2, 3, o cómo se llama este poema. Que es como un danzón, ¿no? Está muy bonito. Está muy bonito. Qué buena onda. Oye, y para la gente que se está interesada en tomar algún taller contigo, ¿dónde se puede comunicar? Mira, este año se me fue. Iba a hacer un taller en una escuela que acaban de incorporar aquí en la del Valle. Uh-huh. En la del Valle, Baldomero Jiménez. Y iba a empezar este noviembre en esa escuela, pero pues no pude porque yo también estoy haciendo un disco, estoy terminando de hacer este disco. Uh-huh. Y el fin de año también despido el año con un evento que se llama La Peña del Cerdo Montés. El Jarocho. La Peña del Cerdo Montés se encarga de, ¿cómo se llama? De presentar a los artistas de la región de esta parte, Jarocha, o del sur de Veracruz, uh-huh, a los grupos más destacados, ¿no? Durante el año, ¿no? Y eso pues me ha quitado mucho tiempo. La verdad es que ya me agarraron así como acelerado y no pude hacer este taller. Pero yo creo que el próximo año empiezo. el próximo año, no sé, en febrero, empezaré a hacer este taller en esta escuela que no sé a qué altura está, mano. Pero está en Adolfo Prieto y el eje 5. El eje 5 sur. Ah, ya. Creo, digo, en Ángel Urraza, en E6. Creo que sí la conozco. Ahí estaba la chica esta de... Ay, no me acuerdo el nombre. Son los profesores que estaban en Fermata. O sea, ahora ellos incorporaron su escuela. Ahí está Chucu Mendoza, Baldomero Jiménez. Hay bastantes carreras ahí de cómo se llama, de piano, de contrabajo, batería, percusiones, Pues ojalá que se dé, porque es difícil encontrar un buen maestro de composición. Quieren hacer ese taller, llevar esta técnica ahí a este... Ah, está muy bien. Entonces tú, como tip a la gente que le gusta escribir canciones de manera amateur, digamos, les dirías que es un buen tip agarrar algún poema ya conocido y tratar de musicalizarlo. Bueno, ese es un buen ejercicio, ¿no? Porque esta técnica precisamente parte de ahí, del es como lectura, ¿no? Escribes, por ejemplo, tu texto y lo lees, agarras un ritmo, un pulso, ¿no? Uh-huh. Y así te vas metiendo al fondo del la musicalidad que tiene. Sí, la musicalidad que tiene. Ya lo de menos es hacerle melodías, hacerle... Órale, qué chido. Todo eso, ¿no? Ah, y encontrarle su ¿cómo se llama? Su armonía, ¿no? Sí. Su armonía. Eso también te da esta técnica de composición, ¿no? De que te pones a estudiar, por ejemplo, la forma melódica, y la forma melódica tiene implícita la armónica, ¿no? Claro. La forma armónica. Yo así he descubierto la influencia que tengo realmente árabe andaluza, ¿no? Que son unos acordes padrísimos. Mira, ahí está. Esos acordes no son a capricho. Esos acordes vienen de ahí, de lo árabe andaluz. Esta es una canción que tiene unos acordes muy bonitos, Sebas. Entre reflejos de luna bastaba el entendimiento para tocar tu corazón, guardado lleno de tesoros. He comprendido que mi amor no es todo para sus virtudes, no es corazón para un mortal. Entre reflejos de luna palpita el beso, confeso, tu corazón digno de amor, filántropo tras de sus ojos. He comprendido que mi amor para sus virtudes, no es corazón para un mortal. Su buen impulso, qué feliz, no haya piedad sin remedio, un kir, su alivio humano lo hace más grande. Más que un rubí, brilla más que un rubí. bien, maestro. David Haro está aquí con nosotros y bueno, lo estamos disfrutando enormemente. Es un agasajazo tenerte aquí. Ya casi nos vamos, pero bueno, vamos a pasar unas notas que nos mandaron. Por favor, Dulce Capricho, el amor es una mentira. Me duele todavía. Esa es carísima. Tienen que suscribirse y pagar una lana a Radio Independiente, @live.com, departamento Lascano Malo. A la hora que la toco, pago mis pecados. Sigo pagando. ¿Qué? Es interminable. No, pero es buenísima esa canción. Parecen los intereses bancarios. ¿Sí? Sí, interminables. Cada vez que la cantas, vas. ¿Qué, ya a poco estás cansado de cantarla? No, no termino de pagar mis pecados. ¿Con esa canción? Sí. Oye, por ahí había una cantautora que decía que se la habías escrito a ella. Que los radios estos... No voy a mencionar nombres, pero bueno. Dice que ¿dónde te presentas? Daniel desde Poza Rica te manda muchos saludos. Saludos a Poza Rica. Mira, aquí en el Distrito Federal hay un lugar que es el único lugar que me deja cantar mi música y me pagan por concierto, fíjate. Concierto, ¿no? Uh-huh. Se llama El Breve Espacio. Y este 10 de diciembre me presento ahí en un concierto único a las 9:30 p.m. Un lugar que está aquí pegado a la Condesa, está en la Roma, en Álvaro Obregón, 275, entre Medellín, no sé qué, Salamanca, creo, algo así. Uy, pues váyanse, la van a pasar de lujo con el maestro Haro. Y y bueno, pues ya casi nos vamos. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Es muy rico tu música y todo este legado que nos estás transmitiendo con tu música. Y bueno, pues... una última canción, Dulce Capricho. Dulce Capricho. Oye, por cierto, déjenme decir que yo voy a estar el 3 ahora en el Sapo Cancionero y el 19 el 4 estoy en Jalapa, Veracruz, 5, Jalapa, Veracruz, 19 estaremos en El Breve Espacio también, pero esa va a ser tardeada porque yo voy para los chavitos. Pero bueno, ¿con qué nos vamos a despedir, maestro? ¿Qué? ¿Dos canciones? No, pues tenemos dos canciones. A ver, este Dulce Capricho, a ver, me voy a acordar de Dulce Capricho, que esa es muy buena. A ver si un día me la prestas para grabarla yo en uno de mis canciones, maestro. En uno de mis discos. Ahora sí. Órale, me encanta esta canción. Nos entendemos bien. Me llenas de mentiras. Para pasarla igual. No es más que soledad. Sabes igual que yo que hay un estrecho espacio justo para soñar y para compartir tu cofradía oscura, tu libro de lichín, tu risa. Nos entendemos bien. Me llevas a tu antojo, a donde quiero ir. Eres igual a mí. Sabes que soy igual, que me deleita el vino y tu vestido azul. Que para mí también la noche es un pretexto para el dulce capricho. Vas a tu antojo, a donde quiero ir. Eres igual a mí. Sabes que soy igual, que me deleita el vino y tu vestido azul. Que para mí también la noche es un pretexto para el dulce capricho. Tengo que comprometer a que me prestes esa canción, maestro. Es buenísima. Buenísima. Oye, qué buena onda esta. La voy a meter en algún momento en una de mis producciones si me das permiso. No, hombre, Ojalá y ese. Sí, este. Y bueno, ¿qué otra canción? ¿Con qué otra nos podemos ¿Con qué otra canción, mira? ¿Puedes dejar alguna? Ya no dijiste a dónde se puede comunicar la gente para tomar taller. Ah, bueno, taller de composición, les dejo mi teléfono. Es 5682-9053. Es el teléfono de su casa, de mi casa, digo, y ahí pueden llamarme y nos ponemos de acuerdo. Y ya les pasaré yo todos los datos de este lugar. Ok. Perfecto. Y las fechas, ¿no? Bueno, voy a hacer una canción de mi hermanito Marcial, Alex. Parcial alegando, le decía. Parcial alegando. No, es bellísima esta canción. Esta canción me la aprendí de Marcial porque así como tú. Que me lleve la tristeza. Sí, que me lleve la tristeza. Pura cara. Suscríbanse que les va a costar un billete. Esto es Radio Independiente, canción de Marcial Alejandro, en la voz de David Haro. No le cambies. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor. Que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago. De una flor que me lleve la tristeza, pero que la rabia no. Me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó. Se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males. El veneno del rencor. Maestro Marcial Alejandro, donde quiera que esté, un abrazo y un beso. Y nos despedimos, transmisiones. Gracias, David Haro, por acompañarnos. Un placer, gracias. Y pues estamos aquí en Radio Independiente. Esto continúa, no le cambies.